puedo agarrar. Lumbre, lumbre, lumbre, lumbre, la puedo agarrar. Si guardando quitas el seré. Si guara palo congo está jugando, que palo congo está jugando. Si guara palo congo está jugando. Quiteamos a esa wey. Si guara palo congo está jugando. Si que palo congo está jugando. Si guara palo congo está jugando. Que palo congo está jugando. Si guara palo congo está jugando. Yo quiero oír el canto de la tumba francesa sonar así. Hay una negra pichona que no va a dejarme en paz, pues quiere bailar conmigo el babu y el gracima. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Esa negra acabó conmigo y con mi naturaleza. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Por el tablero de oro. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Esa negra acabó conmigo y con mi naturaleza. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Ella tiene por supuesto vedado entrar al fanfan por culpa de la cicaneco en la historia del calabar. Ella baila la macuta cuando el cachimbo responde con brujería rayarme al palo mayor. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Esa negra acabó conmigo y con mi naturaleza. Esa negra acabó conmigo y con mi naturaleza. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Esa negra me echó bilongo de los pies a la cabeza. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Esa negra acabó conmigo y con mi naturaleza. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Ella pinta encima de un chuparese por el tablero de oro. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa. Esa negra acabó conmigo y con mi naturaleza. Esa negra me hizo bailar la tumba francesa.